¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo le daba mi corazón lleno de amor. No dijo adiós, pero ya nunca volvió. Y mi cariño dejó en el dolor. Ella era mi luz, mi amor de verdad, en mi noche azul. Ella solo me dio alas de sal para volar. Y no hay mañana, no hay esperanza. Soy como el ave que va de picada, porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Era mi luz, mi amor de verdad, mi noche azul. Ella solo me dio alas de sal para volar. Esperanza, soy como el ave que va de picada, porque sus labios tendieron la trama.